El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del Ecuador. Un gusto compartir con ustedes estos minutos cuando son las 16 horas con 5 minutos en el Ecuador continental y serían las 15 horas con 5 minutos en las Islas Galápagos. Les saluda desde aquí Efraín Soria y desde las cabinas nos acompaña nuestro compañero Daniel. Así que un saludo a ti, Daniel, gracias por tu apoyo. Este día, hoy estamos 29 de agosto, lunes 29 de agosto, primer día de la semana, así que nos toca desperezarnos, comenzar, se está acabando el mes también. Esta semana comenzaremos un nuevo mes, el noveno mes del año. Así que irnos preparando, se iniciarán las clases muy pronto en la región de la sierra y de la costa del oriente ecuatoriano. Así que a los chicos, a las chicas que nos siguen a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a ponernos pilas para que el inicio de clases sea un inicio de un año de desarrollo, de felicidad, de emprendimiento, de conocer más acerca de nuestra realidad, del Ecuador, del mundo y de lo que queremos hacer en el futuro. Aquí en tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, queremos compartir contigo algunos temas de interés sobre las poblaciones sexogenéricas. Y hoy día queremos hablar un poco acerca de eso de qué significa ser gay. ¿Será que soy gay? ¿Qué tips, qué hace pensar que yo pueda ser una persona gay, homosexual? Vamos a compartir un documento con ustedes, así que pilas, hablemos sin tapujos, con la mente abierta sobre estos temas de la sexualidad. La sexualidad es parte importante de los seres humanos. Nos permite la comunicación, el acercamiento, el conocer qué vamos a hacer con nuestras vidas, así que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle recelo. La sexualidad es parte muy importante de nuestras vidas y por tanto hay que darle la importancia que se merece simplemente. Bueno, algunos hechos a nivel nacional e internacional. Nos solidarizamos con el pueblo italiano, que hace una semana tuvo un fuerte terremoto en la región de la Toscana. Sabemos que cerca de 300 personas han fallecido. Así que nuestra solidaridad, puesto que nosotros sabemos de primera mano qué es lo que se siente cuando pasan estos fenómenos naturales. Y a propósito de esto, ¿tienes tu mochila? ¿Estás preparado? ¿Has buscado información? No esperemos a que pase un evento como estos nuevamente, sino que tomemos las precauciones del caso. Como una mochila de urgencia, recuerden que la mochila tiene que estar con unas prendas básicas, alimentos no perecibles, un poco de agua, una linterna, baterías, si es posible un pequeño botiquín, que significa eso tener pues alcohol, unas venditas, unas esparadrapos, posiblemente unas aspirinas, cuestiones así, ¿no?, que nos pueden ayudar en esos momentos de emergencia, tener enlatados, en fin. Todo eso porque el momento menos pensado nos puede sorprender otro movimiento telúrico. Y también estar informados, tener una línea de contacto, hacer. Ahora que todo el mundo estamos en estas redes sociales, utilizando estas nuevas tecnologías, tenemos el famoso WhatsApp que nos ayuda mucho a comunicarnos, que es relativamente económico, pues hacer un grupo de WhatsApp en la familia, ¿no?, para poder estar prevenidos. Bueno, hoy día, como les comentaba hace unos momentos, vamos a compartir unas pequeñas reflexiones sobre esto de que creo que tal vez sea gay. es una de las interrogantes que se hacen muchos adolescentes cuando están en sus primeros años, cuando están pasando la pubertad, es decir, entre los 11, 12, 13 años. Y también se hacen esta misma pregunta las compañeras lesbianas, las chicas lesbianas, ¿no? ¿Será que soy lesbiana? Bueno, pues vamos a compartir algunas reflexiones con ustedes, invitándoles a que lo tomes de la manera mucho más amplia, de que no te quedes con la duda, de que busques información. Y a propósito de información, les recuerdo a los amigos y amigas que nos escuchan que Fundación Ecuatoriana Equidad brinda procesos de acompañamiento, de asesoría en temas relacionados con la sexualidad, con la orientación sexual, con la identidad de género, con el cuidado de la salud sexual, con el tema de la prevención del VIH y SIDA, con el tema de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI. Fundación Ecuatoriana Equidad está ubicada en la avenida 6 de diciembre, N2425-3 y Lizardo García. Esto es en la ciudad de Quito. Estamos en la misma avenida en que funciona la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la avenida 6 de diciembre, Fundación Ecuatoriana Equidad, un poco hacia el norte de la ciudad. También nos pueden llamar al teléfono 22 22 385. Recuerden a los amigos que están fuera de la provincia de Pichincha anteponer el 02. También en las redes sociales nos pueden buscar como Fundación Ecuatoriana Equidad y en Twitter como @fequidad. No se olviden dejar los mensajes, las inquietudes, los temas que sean de su interés. ¿Qué significa ser gay? Es una de las primeras reflexiones que queremos hacer el día de hoy, esta tarde. ¿Qué significa ser gay? Los hombres que se llaman a sí mismos gay se sienten atraídos sexualmente por otros hombres y se enamoran de ellos. Sus sentimientos sexuales hacia los hombres son normales y naturales para ellos, es decir, para nosotros. Estos sentimientos aparecen cuando somos muchachos y continúan entrada a la adultez y se van a mantener durante toda la vida hasta que esa persona deje de existir. Si bien algunos hombres gay pueden sentirse atraídos también por mujeres, por lo general dicen que sus sentimientos por los hombres son más fuertes y son más importantes para ellos. Eso significaría ser gay. Sabemos que aproximadamente uno de cada 10 personas en el mundo es gay o es lesbiana en el caso de las mujeres. Las lesbianas son mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, lo cual significa que es un número bastante importante de personas. Por lo general, hay varias personas gay en un grupo social. Imaginémonos solamente en una aula de 40 estudiantes, 4 de ellos posiblemente pueden ser gays. Sí, tomamos este dato de que el 10% de la población puede tener esta orientación sexual. Sin embargo, no puede saberse quién es gay, a menos que la persona desee que alguien más lo sepa. Recordemos que las personas LGBTI no andamos con un rótulo, ni con un parche, ni con un instintivo que diga soy gay, soy lesbiana o soy bisexual, sino que depende de las circunstancias en que nosotros podemos manifestar que tenemos esa orientación sexual. Las personas gay, por lo tanto, se mezclan con otras personas de modo indetectable, pero a menudo sienten en forma diferente a otras personas. Sí, sentimos diferente porque nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras fantasías están dirigidas a personas del mismo sexo. Los adolescentes gay tal vez no puedan especificar exactamente por qué se sienten atraídos o por qué se sienten diferentes. Todos los muchachos que se conocen aparentemente se sienten atraídos por las chicas, por lo que no saben el lugar en que ocupan las personas gays. Además, tal vez no se sientan cómodos hablando con un adulto de estos sentimientos. Y esto es muy importante que lo digamos. Posiblemente cuando los adolescentes heterosexuales. Recuerden que heterosexual es un chico, una chica o una persona que le gustan personas de diferente sexo, es decir, a un hombre las mujeres y a las mujeres los hombres. Pero en el caso de los homosexuales o de los gays, que sienten atracción afectiva, sexual, emocional por personas del mismo sexo, la vivencia de esto en la adolescencia puede ser bastante difícil, puesto que no es fácil compartir esa información, ni con los amigos, ni con la familia, ni con los profesores, los maestros o las autoridades en el colegio. Por lo que esa vivencia puede ser altamente muy triste, puede ser muy aislada, porque no es fácilmente compartir esa información, puesto que no sabemos cómo van a reaccionar las demás personas. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte cuando son las 16 horas con 15 minutos y volvemos en unos momentos. No te vayas. Bueno, y volvemos con ustedes, amigos, amigas, aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Acabábamos de escuchar El Mar, una melodía bastante suave que nos invita a la relajación de un talento ecuatoriano, de una compañera de allá, de la costa del Guayas, Paola Navarrete. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema del día. Estamos hablando sobre creo que soy gay. Entonces, algunos tips, algunas reflexiones sobre cómo darnos cuenta si en realidad una persona es o no homosexual. Y quiero compartir con ustedes un par de testimonios de unos jóvenes que nos han escrito, que nos dejaron estos mensajes en las redes sociales, y el uno dice así: siempre me sentí diferente a otros chicos desde que tengo memoria. Comencé a tener sentimientos sexuales al azar por ambos sexos alrededor de los 11 años de edad. Había leído algunos libros de educación sexual y me figuré que mis sentimientos eran parte de una fase y pasarían. No me di cuenta de que eran mis sentimientos por las chicas los que eran parte de esa fase y habían pasado para cuando tenía ya 15 años. Nos habla de L de 18 años de edad. Otro mensaje nos dice: tardé en darme cuenta de que mis sentimientos eran homosexuales. Desde aproximadamente el sexto grado, no me había permitido pensar en los muchachos de un modo sexual, porque sabía que eso estaba, entre comillas, mal. Fue algún momento del décimo grado cuando me di cuenta de que soy lo que soy, y no hay nada de malo en ello, nos dice Joseph, de 16 años. Tal vez tú no sepas cómo llamar a tus sentimientos sexuales. De hecho, no hay una nomenclatura sobre los sentimientos sexuales. Simplemente están los sentimientos, los afectos ahí. No tienes que apurarte y decir cómo definirte ahora mismo. Nuestras identidades sexuales se desarrollan con el tiempo, no es de un día para el otro. Puede tardar mucho tiempo, algunos años. La mayoría de los muchachos son intensamente sexuales durante los años alrededor de la pubertad, es decir, entre los 11 y los 15 años, cuando sus cuerpos comienzan a cambiar y sus hormonas fluyen de modos diferentes. Tus sentimientos sexuales tal vez sean tan fuertes que no están dirigidos hacia una persona o una situación en particular, sino que aparecen y se reproducen sin causa alguna. Solamente es parte de un proceso del crecimiento. A medida que te vayas desarrollando, te figurarás a quién o por quién estás más atraído en la realidad. Los muchachos con verdaderos sentimientos gay descubren que con el tiempo su atracción por muchachos o por hombres en general se va tornando más clara, es decir, más evidente. Ya no estás con duda de si te gustan las chicas o los chicos, sino que te inclinas por uno de los dos sexos. Ojo, también vamos a encontrar personas que van a mantener esa dualidad. Es a lo que nosotros llamaríamos la bisexualidad. Personas que se sienten atraídas por el sexo femenino y masculino. Tal vez te estés enamorando de tus compañeros de clase o de algún hombre adulto en particular, un profesor, un vecino, un primo mayor a ti, un tío, etc. Esas cosas pasan y pueden ser muy normales. Esos sentimientos se desarrollan independientemente de que uno tenga o no tenga voluntad sobre ellos. Tal vez encuentres que estas experiencias son placenteras o también perturbadoras, o una combinación de ambas, es decir, que te gusta, pero que también te producen miedo, temor, intranquilidad, pero que te producen también alegría, emoción, que te da ganas de vivir en realidad. Para cuando tienes 16 o 17 años, muchos adolescentes gays comienzan a pensar en cómo llamarse a sí mismo, mientras que otros prefieren esperar. Si tú piensas que tal vez seas gay, las siguientes son algunas preguntas que podrías hacerte y reflexionar para tener más clara esta situación. Cuando tú sueñas o cuando tienes fantasías sexuales, ¿es acerca de chicos o acerca de chicas? Contéstate esta pregunta, analízate. Tú que estás tal vez en los 12, 14, 15 años, ¿tienes este tipo de fantasías? ¿Tienes sueños sexuales? ¿Con quién los tienes? Si tienes con chicos, si los tienes con chicas o tienes con ambos sexos, es normal, totalmente normal. No pasa nada malo en tener ese tipo de experiencias, de sueños, de fantasías. Y te planteo otra pregunta. ¿Has tenido alguna vez una pasión por un muchacho o un hombre? ¿Te has enamorado de ellos tal vez? Esa pasión así como de desesperarse uno porque quiere saber, conocerlo, porque quieres que llegue el día de mañana para ir a clases y poder verlo, porque quieres llegar pronto a casa y verlo en la televisión, porque puede ser un amor platónico también, de estos que se dan a menudo, que es parte también de reconocer nuestra sexualidad. Entonces, ¿has tenido alguna vez este tipo de pasión? Otra pregunta puede ser, siento diferente que los otros muchachos. Mientras los otros muchachos, como comentábamos en un principio, pueden estar compartiendo sus afectos, sus emociones, sus sentimientos, los comparten, los socializan fácilmente con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. Para los chicos LGBT esto es casi imposible. Pero, ¿tú te sientes diferente a los otros muchachos? Y otra interrogante, ¿son verdaderos o claros tus sentimientos por los muchachos o por los hombres? ¿O es solamente una cuestión ahí que tal vez media vaga, media confusa? Hacerte este tipo de preguntas y buscar una respuesta a esto, tal vez te ayude a tomar los temas de tu sexualidad de una forma más asertiva. Si no puedes responder a estas preguntas ahora, no te preocupes, no es necesario. Con el tiempo tendrás mayor seguridad. Tú y solamente tú sabrás cómo definirte correctamente aquí a un mes, a un año, a unos cuantos años después. Deja que eso simplemente fluya, pero es necesario que tú no te estreses, que no te preocupes por eso, sino que busques información. La información, como lo dice un capítulo o un pasaje bíblico, solo la verdad nos hará libres. Entonces busquemos esa información. Y esa información que sea libre de prejuicios, de estigmas, de discriminación, de estereotipos, sino la información que hoy la ciencia y la tecnología y los derechos humanos han producido con respecto a la sexualidad. Parte importante de esto, vamos a continuar hablando. Luego de unos minutos hacemos una nueva pausa y volvemos en unos. No te vayas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿puedo entrar en el club de natación de la escuela? No, Paquito. Eso puede ser muy riesgoso para un niño como tú. Puedes entrar en lo profundo del agua y ahogarte. Profe, mi mami no me dio permiso para entrar al club. Dile a tu mami que venga hoy en la tarde a hablar conmigo. Buenas tardes, soy la mamá de Paquito. Buenas tardes, señora. Sígame hasta la piscina. ¿Ve usted a aquel muchacho de gorro azul que está atravesando la piscina? Sí, es muy ágil y veloz. Igual que Paquito, no tiene piernas. Aún así, es uno de mis alumnos más rápidos. Paquito puede ser igual o mejor que él.

Y vamos a continuar con el tema del día de hoy. Estábamos hablando acerca de creo que soy gay. Y como les habíamos comentado hace un momento, pues podríamos hacernos algunas preguntas, reflexionar sobre si en realidad mis afectos, mis sentimientos son hacia las personas del mismo sexo, son hacia las personas de ambos sexos o del sexo diferente. En fin, tener paciencia, aclararnos, buscar información es lo que nos permitirá tener una idea más clara de lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra psicología, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Y un segundo paso después de entender o de comprender que tal vez, porque esta pregunta de ¿soy gay o no soy gay? No es una pregunta muy categórica, especialmente en la adolescencia, sino que puede ser algo que se va construyendo. Pues después de eso necesitamos establecer contacto. Y este contacto significa buscar información, buscar apoyo, buscar quiénes tienen este tipo de experiencias para ver que no somos los únicos, porque una de las cuestiones que suele pasar, especialmente a las chicas lesbianas, a los chicos gays, es el tema de considerarse únicos, de pensar que a nadie más en el mundo le pasa eso, y en realidad recordemos las estadísticas que uno de cada 10 personas en el mundo posiblemente tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. Por eso, tal vez estés listo para averiguar más. Comienza por leer. Si no te incomoda el leer, pues tenemos ahora muchos recursos, no solamente leer libros o ir a una biblioteca, sino también buscar en las páginas web, en el Google, ¿no? Si no te sientes incómodo, podrías ir a la biblioteca de tu colegio o de la ciudad, ir a la sección de jóvenes o tal vez de adultos también, y buscar información sobre la orientación sexual, sobre las comunidades LGBTI. Y aún más, pues también preguntarles a los bibliotecarios. Por lo general ellos tienen bastante información y se complacen en poder ayudar a la gente. Si tu biblioteca no tiene mucho material sobre sexualidad, puesto que a veces estos temas no se encuentran fácilmente, puedes consultar la sección gay de alguna librería. No sé si en la ciudad de Quito tenemos unas librerías muy importantes con una literatura bastante avanzada y se podría preguntar. De hecho, nosotros desde Fundación Ecuatoriana Equidad, algunas librerías, especialmente sin hacer propaganda, pero igual lo voy a mencionar, Librimundi ha sido una librería, una empresa, en donde hemos encontrado bastante material sobre la comunidad LGBTI, así que preguntar en la sección gay de Librimundi, no sé si la habrá, pero estoy seguro que tienen literatura gay, pues vas a encontrar libros muy interesantes, algunos posiblemente es simplemente obras literarias, narraciones, composiciones, pero también puedes encontrar algunos artículos de carácter científico, algunas tesis, los famosos tratados sobre la sexualidad de Foucault, por ejemplo, los puedes encargar a través de esta librería. Y tener esa información te ayudará a resolver esas inquietudes sobre el tema de la sexualidad, de tu sexualidad. Cabe citar que no todos los libros sobre personas gays los apoyan. Hay algunos que pueden tener mensajes bastante peyorativos, inclusive, ¿no? Prueba llamando también a una línea de información sobre sexualidad. Aquí en el Ecuador tenemos una organización, una fundación que tiene una línea, el famoso Informate, que está anclada a una empresa de telecomunicaciones de aquí del país. Y tienen información interesante sobre el tema de la comunidad LGBTI. Así que puedes intentar. Si te animas, puedes llamar a Fundación Ecuatoriana Equidad al 22 22 385. por una cuestión de privacidad, es aconsejable que nos llames de tu casa. Hazlo desde una cabina, te dará mayor tranquilidad, te podrás sentir más relajado, podrás expresar tus sentimientos y de una forma mucho más tranquila, dirigir tus inquietudes a la persona que te conteste, sin esa preocupación de que quién te está escuchando, de quién va a venir, de que haya una segunda línea y estés escuchando. Entonces, hay que tomar ciertas precauciones, especialmente cuando no has salido del clóset todavía. Hasta es posible que haya grupos de adolescentes de apoyo. No sé, en la ciudad de Quito no he escuchado de grupos de apoyo para personas LGBT. Lo que sí he escuchado es de centros comunitarios. Fundación Ecuatoriana Equidad tiene un centro comunitario donde puedes acudir, participar de las actividades educativas, lúdicas, de integración, los días martes, miércoles y jueves. Recuerda, las personas gays están en todo lugar. Están en el autobús, en la escuela, en la familia, en la calle, en la plaza, en el deporte. No hay un solo lugar donde no se reporte comunidad LGBTI. Estamos en todas partes, aún en esos lugares donde creemos que la homosexualidad no se puede presentar porque estamos rodeados de un estereotipo machista donde la fuerza o la masculinidad es la que manda. No. Recordemos que acabamos de vivir y de pasar unos momentos inolvidables con las famosas Olimpiadas de Río de Janeiro, que acaban de ser clausuradas hace poco, y hemos visto como muchos deportistas, tanto gays o lesbianas, manifestaron abiertamente sus orientaciones sexuales durante estas competencias. Así que estamos en todo lugar. Aquel que diga que aquí no hay, es una persona que no conoce, que debería de abrir un poco más. Posiblemente los gays y las lesbianas estamos más cerca de lo que los demás piensen. Así que ya sabes, recuerda, las personas gays estamos en cualquier parte. Confía en tu instinto, ¿no? Tarde o temprano hallarás a alguien que siente las mismas cosas que tú. Y en este sentido quiero compartir también otros dos mensajes que nos compartieron dos personas con respecto al tema. Dice: me causó una gran emoción la primera vez que vi a alguien que llevaba puesto un prendedor con el arco iris, pues pude obtener información de esa persona. La primera vez que fui a un grupo gay, sencillamente fue un alivio. Entonces, recuerda que las comunidades LGBTI tienen algunos símbolos. El símbolo más universal es la bandera del arco iris. Y aquí en el Ecuador tenemos un problema inmenso con eso, puesto que también la bandera del arco iris es el símbolo de nuestras nacionalidades indígenas, ¿no? De Pachacuti, que utilizan mucho, pues. Pero no, son parecidas, pero no son iguales. Así que hay muy pilas. No vaya a ser que te acerques a alguna persona de Pachacuti y le digas: oiga, ¿dónde queda un bar gay? A lo mejor no va a saber qué decirte. La bandera de la comunidad LGBTI tiene 6 colores y los colores son muy definidos. Comienza desde el rojo, va luego el tomate, el amarillo, el verde, el celeste y finalmente el violeta. 6 colores, mientras que los de Pachacuti tienen más colores y tienen una disposición diferente. Otro comentario que nos dejó, bueno, este comentario del símbolo gay nos deja una persona llamada Matt, así se apellida, de 16 años, ¿no? Y otra persona nos dice: me sentí aliviada, es el testimonio de una chica, una especie de disminución de la sensación de aislamiento y soledad total, y decididamente un sentimiento de liberación al haber formado parte de un grupo de chicas que se encontraban para jugar fútbol. Esto nos dice María, de 18 años de edad, cuando logró encontrar un grupo de chicas que jugaban fútbol y luego descubrieron mutuamente que eran lesbianas. pues como estas cosas pasan, pues tú también busca esos lugares. Hay muchos ahora a través de la internet, de las redes sociales, puedes encontrar testimonios individuales y también apoyo de organizaciones que trabajamos el tema. Lo importante es que busques información. Eso te hará libre, te ayudará a tomar decisiones, te ayudará a que tu vida sea una vida mucho más plena, a vivir esa sexualidad, a disfrutar de esa sexualidad. Una de las preguntas que se suelen hacer los adolescentes también en este proceso de desarrollarnos, de crecer, de compartir, de descubrir nuestra sexualidad, tiene que ver con que si alguna vez tendremos relaciones sexuales. Y naturalmente, algún momento piensas y vas a hallar un escape a tus sentimientos sexuales. Convertirse en una persona sexual es algo saludable, es algo parte de la naturaleza. Todos los seres humanos somos seres sexuados. Nacemos equiparados con una sexualidad, no solamente en términos biológicos, sino también en términos psicológicos, en términos afectivos, y lógicamente estamos permeados por las normas sociales, ¿no? Entonces, este proceso de salir del closet es muy importante. Vamos a hacer nuestra tercera pausa y volvemos en unos momentos para cerrar este programa. No te vayas. Y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Bueno, y volvemos con ustedes, amigos, amigas, aquí cuando son las 16 horas, son 50 minutos en el Ecuador continental y una hora menos en las Islas Galápagos. Escuchábamos en la voz de Jimena Ibarra, un joven talento ecuatoriano, la canción El Renacer, un poco diferente, ¿no?, a la primera que escuchabas, pues más alegre, más vivaz. Así que necesitamos ponernos así, alegres. La reflexión es bueno, pero bueno, también despertarnos. Vamos a ir cerrando nuestro programa del día de hoy, que hemos estado hablando acerca de eso de creo que tal vez soy gay, y hemos reflexionado algunas cuestiones muy importantes para ti, chico adolescente, para ti chica lesbiana adolescente, que posiblemente te estás preguntando si eres o no eres. En primer lugar, no hay que tomarlo así como un drama, ¿no? Es parte de la naturaleza, así que tranquila, tranquilos, busquemos información. Y queremos compartir ya estos minutitos lo último, ¿no? Esto de salir del armario es muy importante, pero hay que saberlo hacer, así que no nos vamos a detener mucho en este tema de salir del armario. Es más, queremos hacer uno, tal vez varios programas sobre cómo salir, para salir de una manera asertiva. Pero en general, la perspectiva de tener relaciones sexuales tal vez te asuste a ti. Esto es normal, lo pasan todas las personas. Y lo pasan los heterosexuales, los bisexuales y los homosexuales. Nadie debe comenzar a tener relaciones sexuales hasta no estar listo. Y estar listo significa estar informados, saber qué es lo que quiero, saber quién soy, saber hacia dónde voy. Hasta entonces, tal vez optes por otro tipo de satisfacciones como masturbarse o tener fantasías sexuales. El sexo solo debe darse entre personas maduras, que si quieran tener esa experiencia. La madurez no es sinónimo de determinada edad. La madurez es más un estado mental que un estado cronológico. Tú sabrás cuándo haya llegado el momento. Todos optamos por tener relaciones sexuales en formas diferentes, ya que seamos gays o seamos heterosexuales. Los hombres gays escogen entre una amplia gama de prácticas sexuales, incluida la masturbación, ya sea solos o con otra persona incluso, el sexo oral, el coito anal, los besos, los abrazos, los masajes, la lucha libre, tomarse la mano, acurrucarse contra la pareja o cualquier otra cosa que traiga a ambos integrantes de la pareja y les dé satisfacción, es una manera de vivir la sexualidad. Tú tienes completo control sobre lo que tú haces sexualmente, y con quién lo haces, y cuándo lo haces. Para eso necesitas estar informado, necesitas buscar información adecuada, científica, contextualizada. No te dejes llevar solamente por la pasión, los sentimientos. Los afectos es algo muy hermoso, es algo digno, es algo que debe cuidarse, pero no es lo único que nos debe servir para tomar decisiones. Recuerda tu futuro, recuerda qué es lo que vas a hacer. Recuerda que a lo mejor un embarazo no deseado puede cambiar totalmente tu vida. O una infección de transmisión sexual, o la infección por VIH y SIDA. Así que es necesario que cuando comiences tu vida sexual, esta sea hecha de una manera responsable. Y el primer aspecto de la responsabilidad es la información. Busca información. Ahora, con el internet, con las nuevas tecnologías, es fácil encontrar información. Pero también es fácil confundirse, así que tenemos que ser muy pilas, estar muy despiertos para saber que la información que nos dan sea de calidad. Eso es, amigos, amigas, hemos llegado al final de tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Les recordamos que si quieren más información sobre estos temas, nos pueden escribir a Fundación Ecuatoriana Equidad, info@equidadecuador.org. También nos pueden visitar en Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad, dejar sus mensajes o seguirnos en Twitter, @fequidad. Y a los amigos y amigas que están en Quito, que viven en Quito o que piensan visitar Quito, pueden visitarnos. La Fundación Ecuatoriana Equidad está en la avenida 6 de diciembre, N24253 y Lizardo García, en el sector de La Mariscal. Atendemos a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así que muchos programas, el de salud, el servicio médico, psicológico, el acceso a pruebas voluntarias de VIH y otras ITS está a tu disposición. Ven, no tardes, los servicios tienen unos costos bastante mínimos, otros son totalmente gratuitos. Nos dará gusto poder atenderte. Bueno, pues amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el día de mañana estará con ustedes nuestro compañero Javier Pascual. Un gusto desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del Ecuador.